la ermita y después, bueno, pues se tomará algo acompañando a todo el personal de la policía, ¿vale? Y con respecto a la Escuela Municipal de Música, decir que se ha cerrado la matriculación, se cerró en vez del jueves, dejamos un día más porque había muchos alumnos, se cerró el viernes, tenemos matriculados 130 alumnos, estamos muy contentos, hay hasta alguna gente en lista de espera para poder entrar. Son 70 aproximadamente, unos 70 nuevos alumnos los que tenemos este año. Y como novedad, decir que se va a hacer un blog, ¿vale?, de la Escuela de Música, se van a hacer conciertos didácticos y este año, como novedad, tenemos un instrumento nuevo que es percusión, que está, la verdad, causando muy buena sensación entre toda la gente que le gusta la música. De todo esto, sabéis que hemos estado informando tanto a los grupos municipales como a LAMPA, ¿vale? Comentaros que tuvimos un primer encuentro con todos los directores de los centros, tanto de primaria como de secundaria, y les comunicamos que nos remitieran por escrito todas las demandas y las deficiencias de los colegios. Posteriormente, tanto la perito de este ayuntamiento como mi compañero Manu como yo fuimos visitando todos los colegios para ver todos los arreglos que podíamos hacer antes de que finalice el año. El día 22 de septiembre fue convocado el Consejo Escolar Municipal en el que, entre otras cosas, se les comunicó nuestro compromiso con cada colegio y en la misma reunión se eligieron los días no lectivos para el próximo curso, que son el 3 de noviembre, el 29 de abril y el 30 de mayo. Comunicar que en el Colegio Benafelí vamos a ir este jueves porque cuando hicimos este encuentro con todos los colegios, el Colegio Benafelí estaba en plena obra y no habían terminado todavía. Entonces, este mismo jueves a las 9 de la mañana tenemos el compromiso de ir al Colegio Benafelí, que es el que nos queda por visitar.